A esta hora tenemos aquí a María Jimena González Sosa, una niña muy tierna, muy jovencita. Te cuento que ella fue concejalita del municipio, también ha sido niña Soacha. Entonces, hoy a propósito del tema de mujer, nos han acompañado solo mujeres, qué interesante. Primero nuestra patrullera, que es la líder de Mujer y Género. Posteriormente, estas dos lideresas comunales, que tienen muchas propuestas y muchos proyectos por nuestro municipio. Y ahora la niña Soacha, una promesa de líder también para nuestro territorio. Entonces, hoy fue el Día de las Mujeres. Sí, y tenemos hoy también a la profe Ana Gómez, que nos está acompañando. A la profe Ana, a nuestra camarógrafa también, hoy. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, María Jimena, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, María Jimena, recientemente se publicó una cartilla de contenido ambiental. Cuéntanos cómo surgió esta iniciativa. Bueno, te cuento, todo esto inició, yo llevo un proceso muy largo. Yo inicié siendo concejalita de Soacha. De ahí realicé una mesa de trabajo con un niño de cada comuna, un niño líder, para que me manifestara las problemáticas de su comuna. A raíz de esto me di cuenta que una de las principales problemáticas es pues el medio ambiente. Entonces pues yo me puse a pensar y dije pues cómo hago para que los niños les empiece a interesar mucho el tema ambiental. Y pues se me ocurrió una cartilla muy didáctica, muy colorida, y yo asistiré a los colegios municipales para dar a conocer la cartilla y pues para que los niños empiecen a tener más sentido de pertenencia por Soacha. ¿Este proyecto es un proyecto escolar de tu colegio o fue iniciativa aparte? No, fue iniciativa propia. Bueno, ¿qué temas trabajas dentro de la cartilla? El cuidado al agua, la tenencia de mascotas, el cuidado a la luz, el cuidado al entorno, el sentido de pertenencia. Bueno, vemos que la cartilla ya está impresa, aquí nos trae un ejemplar, tiene llena de color, tiene sopa de letras para los niños, tiene fotos, un texto muy agradable de leer. Que la coloreen a ella también. Ah, sí. ¿Quién te ayudó a imprimir esta cartilla? Este es un ejemplar, todavía no las tenemos impresas todas, estoy esperando el apoyo de la administración. Más que todo mi mamá ha estado mucho conmigo, mis hermanos, pero pues principalmente yo he sido la que más le he dicho a mi mamá que yo quiero hacer todo esto por el municipio. Si algún niño quiere la cartilla, ¿la puede conseguir en formato digital o toca que nos esperemos un momentico a que estén todas impresas? No, toca esperarnos un momentico a que estén todas impresas para yo ir personalmente a entregárselas. Profe, yo sí tengo una pregunta y es, pues vemos que ella es joven, ¿no? Ella es muy joven y a esa edad de alguna u otra manera los niños se interesan y las niñas en otras cosas. Entonces yo le pregunto a María Jimena de dónde nace esa iniciativa o por qué promover este tipo de cosas o temas, llamémoslo de esa manera, desde tan temprana edad. Precisamente porque soy una niña muy joven. A mi edad, o sea, que un niño le enseñe a otro niño es muy compatible, por decirlo así. Entonces, la iniciativa es que los niños ahora solamente piensan en otras cosas, piensan en noviazgos, y pues no tienen la mente clara a una cosa, que es la importancia al medio ambiente. Y pues cuando un niño tiene la mente ocupada y no tiene tiempo, o sea, tiene el tiempo ocupado, pues ya no va a pensar en drogadicción ni nada de eso. María Jimena, así preguntas indiscretas, ¿cuántos años tienes? 15. Una quinceañera. ¿Y en qué curso estás? En noveno. Bueno, ¿y qué proyectos tienes a futuro, no solo a nivel cartillas, sino qué esperas más adelante con el tema ambiental acá en Soacha? ¿Qué esperas hacer? Bueno, principalmente yo quiero estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Quiero ser la primera concejal más joven en Soacha, porque si yo llegara a ser concejal en un futuro, tendría muy en cuenta las ideas de los jóvenes y armaríamos propuestas nuevas, política transparente, y pues apoyada en el poder que tenga a un futuro, en el poder que tenga de concejal, pues ahí sí ya le metería mucha ficha, no solo a lo ambiental, sino también a los niños y a los al adulto mayor, porque pues a mí me encantan los abuelitos. Y la cartilla, lo ambiental. ¿Y por qué no alcaldesa sino concejal? Pues es que hay que iniciar con una base, ah, ¿no? Ah, bueno, ya tiene claro cómo es, ¿no? No, pero es que ella ya fue concejalita. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. Eso fue hace poquito, ¿cierto? ¿Dos años? Sí, es que fue, yo sentía muchos nervios porque cuando yo fui a proponerles a los 19 concejales ser la concejalita, pues para tener que los niños tuvieran una representación a nivel municipal, pues me dio mucho nervios porque yo tenía que hablar frente a todos ellos, tenía que decirles mis propuestas y al final me eligieron y ya los represento y estoy haciendo todo lo posible por dejar muy en alto el nombre de Soacha. Mira, pues, ¿qué hace una concejalita? ¿Qué hace una concejalita? Estaré, digamos, en reuniones, pero todo es a nivel de la niñez, porque yo trabajo mucho con los niños, hago las mesas de trabajo, depende de los problemas que ellos me digan, yo se los llevo a los concejales para que ellos se los lleven al alcalde y así poder ayudar a la comunidad. Bueno, María Jimena ha visto acá en las cartillas y todo el material que siempre le acompaña un personaje, ¿no? Sí. se llama el títere Lorenzo. Lorenzo. No lo trajo. Ay, no lo traje, se quedó en la casa durmiendo. ¿Qué hace Lorenzo? Lorenzo juega un papel muy importante aquí, ya que como es un títere, pues el títere, la voz del títere, lo imperativo que es, eso le llama mucho la atención a los niños, porque no solamente puedo ir yo a los colegios a hablarles, también el títere va conmigo, les llama la atención, los hace reír, y pues ahí les va quedando la información a raíz de lo que dice Lorenzo. ¿Cómo habla Lorenzo entonces? No sé. Un ejemplo, ¿cómo hablaría Lorenzo? Agudito, no sé, como que hola niños, ¿cómo están? Ah, ¿tú no haces la voz de Lorenzo? No. Ah, no, simplemente acepta la misma voz tuya y lo pones a hablar. Entonces, ¿y quién es Lorenzo? ¿Tu mami? ¿Un amigo? No, es un titiritero de acá de Soacha. Ah, qué interesante, mira, es un ejercicio integral porque... Muñequito. Sí, apoyamos el arte, todo el liderazgo político, la conciencia ambiental. Pues bueno, Jimena, muy interesante toda tu propuesta. Despídete con un saludo a todos los niños de Soacha que también están soñando con ser líderes y tienen muchos sueños. Bueno, muchas gracias. Espero que me hayan escuchado los niños, que tengan mucho sentido de pertenencia por Soacha, que empiecen a cuidar el ambiente, recojan papelitos y cositas que van por la calle, hagan campañas de siembra de arbolitos con sus colegios, que ellos mismos tengan la iniciativa para poder cambiar un entorno familiar y ya la comunidad como tal. Antes de cerrar, quería justamente hablar sobre los compañeritos. Ellos dicen, no, qué cansona Jimena con sus proyectos, con sus temas. O más bien dice, no, venga, la apoyamos porque eso está interesante. Pues va por parte y parte, ¿no? Porque hay algunos que como que son muy envidiositos, pero hay muchos que sí me dan mucho apoyo, me colaboran. Juntos hacemos una campaña de arbolización, embellecimiento del entorno. Y pues es muy bonito las cosas que yo hago, la verdad. Los me próximos gusta. Que van a votar. Están bueno, muchas gracias. Bueno. Entonces, Jimena, ahí está la invitación, profe, para todos los niños también. Que se vinculen a estos proyectos y que ellos sean, como son el futuro del país, también que ellos sean los que empiecen desde ya a liderar estos procesos. Sí, qué bueno. Yo también le quiero dar un saludo al alcalde, a Ari, a los concejales, a John González. La verdad, ellos me han apoyado un montón al señor, al secretario de Educación, claro, él también me ha apoyado muchísimo, me ha dado un apoyo incondicional, entonces pues un saludo a todos ellos. Bueno, y qué interesante que desde ya estemos formando líderes en nuestro municipio y que cuenten con el apoyo institucional, eso también es muy importante.